mi nombre, aquí estaré. Que te hayan besado mi labio, te esperaré. Yo te amaré, hasta que un día deje de latir mi corazón. Aunque sea más allá de la muerte, yo te amaré. Te esperaré, aunque este mundo sepa que no. Te esperaré, aunque pase el tiempo, aquí estaré. Siempre tu recuerdo llevaré. No será tan fácil olvidar tu amor. Te esperaré, aunque pase el tiempo, aquí estaré. Siempre tu recuerdo llevaré. No será tan fácil olvidar tu amor. Te esperaré. De la muerte, yo te amaré, te esperaré, aunque te